Va con todo respeto, señor presidente. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com. Carlos Sañay de La Bastida tiene el placer de saludarlos para empezar nuestro programa Desenlace Dominical del 20 de noviembre de 2016. Empiezo con una noticia trágica. Falleció en Quito el ex presidente de la República del Ecuador, arquitecto Sixto Durán Ballén. Lamento, como todos los ecuatorianos, el fallecimiento del presidente Durán Ballén. Mis condolencias para todos sus familiares. Que en paz descanse, que Dios se apiade de su alma y que lo tenga en su gloria. Un presidente de la República que sirvió no solamente como presidente, sino que fue alcalde de Quito. También fue diputado, una persona muy recordada de entre los presidentes decentes que hemos tenido, porque hay otros que no lo han sido, y no es el momento de recordar quiénes son o quiénes no son, pero el arquitecto Sixto Durán Ballén es uno de aquellos que dejaron una huella como una persona digna en el cargo de presidente de la República, obviamente con errores, tal vez atribuidos a su edad, cuando llegó al presidente de la República, muy recordado como excelente alcalde de Quito. Estimados amigos, por muchas ocasiones ustedes me preguntaron acerca de mi participación política en las elecciones del año 2017. Durante varios meses mantuvimos conversaciones con varias agrupaciones políticas, las mismas que a su vez mantuvieron conversaciones con otras agrupaciones políticas, con la diferencia que nosotros preferimos mantener nuestros diálogos reservadamente, como ha sido siempre nuestra costumbre. Mi costumbre esa ha sido. En esta ocasión no se consiguieron los objetivos trazados, sin embargo, consideramos que con el trabajo realizado avanzamos notablemente y esto se notará en el futuro. En las circunstancias actuales, es indispensable contar con un partido político legalmente constituido para poder participar libremente, sin ataduras, y poder hacer efectivos nuestros ideales. Proponemos deliberar acerca del apoyo a alguna candidatura presente solo en segunda vuelta, y considerar a la primera vuelta como las primarias que la mayoría de los ciudadanos ha querido y se ha manifestado de esa manera. Para manifestar nuestro apoyo a un candidato en caso de tener segunda vuelta, insistiremos en la reforma total del Consejo Nacional Electoral y obviamente también de la ley electoral, para lograr la verdadera democratización del sistema electoral que actualmente es discriminatorio y manejado de manera discrecional, razón por la cual se dificulta la participación de mucha gente que podría aportar positivamente para el desarrollo de nuestra nación. Esto es mi comunicado como presidente del movimiento Venceremos, que continuaremos, obviamente, con nuestra lucha. Yo les recuerdo, señores, que están cordialmente invitados a llamar a los teléfonos de Radio Morena al 042-519-000 o al 042-519-116 con sus comentarios o sus preguntas. Tenemos algunas noticias, digamos, de la semana pasada. Algunas de ellas se refieren a algo ya que es recurrente, como el tema de la corrupción en Petroecuador. Por ejemplo, el exgerente de Petroecuador, Marco Calvo Piña, que fue detenido, tuvo 7 años de tareas claves, dice el Universo el 14 de noviembre de 2016. No es la primera vez que Marco Calvo Piña es acusado de actos reñidos contra la ley. Según versiones de empleados de Petroecuador, Calvo Piña y pareja Yanuseli no eran cercanos, más bien existían roces entre ambos. Pese a ello, en marzo de 2012, Calvo Piña nombró a pareja Yanuseli gerente de refinación y en febrero de 2014 le entregó un poder especial, en el que le daba la facultad para realizar todas las acciones y firmar los contratos de la unidad de refinación dentro del marco legal. En marzo de 2012, Jiménez anunció una acción penal en contra de Marco Calvo Piña y Wilson Pastor por la firma de contratos por 1.700 millones de dólares con las empresas Consorcio Shushufindi y Parda Lee Services, creadas un mes antes de la firma de los contratos. Según Jiménez, estas serían empresas que no cumplen con los requisitos de experiencia y podrían ser compañías de fachada. Otros llaman a ellas compañías de papel. En noviembre de 2012, Marco Calvo Piña, como presidente de Petroecuador, fue enviado a China para ayudar a conseguir los 2.000 millones de dólares en financiamiento para el gobierno. Este tipo de negociaciones también generaron controversia hace pocos meses, cuando el proceso de comercialización en el marco de estos acuerdos apareció en los papeles de Panamá, beneficiando a traders ecuatorianos e internacionales. Bueno, o sea que no solamente se trata de los negociados que se refieren a la refinería de Esmeralda, sino también que fue enviado a China a conseguir 2.000 millones de dólares en financiamiento para el gobierno. Controversial porque el proceso de comercialización, de acuerdo a estos acuerdos, apareció en los papeles de Panamá, beneficiando a traders ecuatorianos. Recuerdan que habían estos señores que recibían un dólar por barril. Hay informaciones de otro tipo que inclusive son de 2 y 3 dólares por barril, de las comisiones, según se dice. Otra noticia del comercio del 15 de noviembre de 2016 dice: Marco Calvo Piña se movió siempre en los altos cargos de Petroecuador. Bueno, siempre, digamos, durante esta administración de la Revolución Ciudadana, no en los 35 años que él trabajó en Petroecuador, o 32. Adelante con el primer comentario, por favor. Adelante con el primer comentario. Cerró, ok, puede llamar nuevamente. Estaba terminando lo que tenía que decir mientras usted llamaba, pero puede llamar nuevamente, no hay ningún inconveniente en que usted lo haga. Continuando con la noticia del comercio, les decía que no fue siempre, sino siempre durante esta administración. Y esto se refiere a que el presidente decía que este señor no había sido puesto por la Revolución Ciudadana. Él fue puesto en puestos claves por este gobierno. Adelante con la siguiente llamada, por favor. Buenas noches, señor periodista. Bueno, ante todo... Señor, ¿qué? Perdón. ¿Perdón? Yo soy cuñado de Javier Fernández, ¿no? Ah, ya. Él es directivo de Emelec, ¿no? Entonces el padre de él trabajó durante más de 40 años en Estados Unidos, hizo su capital y lo trajo acá y se lo dio al hijo haciendo un negocio en Quito, ¿no? Ya, ahora resulta que como ya va a salir el gobierno, ¿no? El gobierno le quiere confiscar el negocio para quedarse el señor René Ramírez, ¿no? Como dueño como administrador del negocio, ¿no? Que lo confisca, que o sea, no queda como parte del Estado, pero queda como parte privada, pero él administrando de por vida el negocio que se lo quita a una persona que ha ganado la plata legítimamente. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor. Bueno, muchas gracias por su comentario y colaboración. Les recuerdo, pueden llamar al 042-519-000 o al 042 519-116 a los teléfonos de Radio Morena.